Estás escuchando Chava Radio. No fuiste capaz de jugar al juego del amor, pero sí de mover hacia una casilla equivocada, haciendo jaque mate a todo aquello y dejando a una reina sin rey. Sacaste la ficha de una partida que era para siempre, traicionando a tus palabras y traicionando a tu querido rey, como si de un enemigo se tratara. Simplemente te rendiste y decidiste no continuar, abandonando a lo que más querías, a lo que más amabas y a lo que más te entendía. Maldita cobardía que se apoderó de tu mente, abarcando recuerdos, inundando tu mente. Madre mía, aquí estoy haciendo una poesía. No sé lo que quiero poner, porque relatar no se me da muy bien. Querría escribir algo interesante, pero no soy cantante. Querría transmitir algo bonito, pero para tanto no me da el cerebrito. Querría que la profe me pusiera un 10, pero no sé si ya tendrá el mismo interés. Y ahora que me doy cuenta, me acabo de marcar una poesía estupenda. El infinito. Dicen que ahí está, pero nadie lo ha podido encontrar. Mira, observa, busca. Cuidado que asusta. ¿Lo quieres ver? Pues escucha lo que hay que hacer. Imagínate algo oscuro, pero que sea chulo. Escucha tu respiración y llénate de emoción. Eso es lo que dicen los expertos, pero ¿será cierto? Yo esto es lo que sé, así que mira tú a ver. Si alguna vez lo ves, ya sabes, llámame. Entre la vida y la muerte. La madre tierra se queja, protesta, se desquebraja. Reclama con su temblor que somos parte de ella, como fiero dragón enfurecido, despertado por la tormenta. Tras la sacudida brusca, intensa, inesperada, el sueño se hace oración, se vuelve esperanza. El mundo cae al abismo, el suelo se desmorona, se corta el aliento y todo se desploma. Y solo queda el silencio, mi boca de polvo se atraganta. Las paredes ya no son verticales en mi casa. Sus plomizos techos cubren mi pecho como una manta, sepultado y cubierto de miedo, entre escombros, apresado por la calma. Mis párpados siguen abiertos, polvo intenso, espacio asfixiante, reducido, el aire se hace denso. Mi esqueleto roto, sudor frío y tenso, quebrado y maltrecho, doloroso sufrimiento. La oscuridad cubre con su mano mis ojos llorosos, agonía de sed, trago amargo en la garganta. Cada bocanada de aire es milagro entre sollozos. Ladridos de perro alientan mi esperanza, y aunque el sueño eterno por momentos se avecina, y la voz de la muerte insistente llama a mi alma, mi amor por la vida se hace fuerte, se hace hueco, en este pequeño lecho, soñando con volver a contemplar el alba. El viaje de la vida. Nada parece imposible si se trata de viajar. Ven tú, alma libre. La aventura ha de comenzar. El ayer no solo es pasado, el mañana es un presente más. El futuro no está cerrado, pues se hace con el caminar. ¿Y qué será cuando termine? ¿Seremos aire? ¿Quizás mar? ¿Quizás la tierra, el fuego o el viento sin dejar de soplar? Lo que sí está claro es que la vida son mil caminos. No hay que preocuparse del destino si la pasamos juntos de la mano. Estás escuchando Chava Radio.